soñar un amor que no existe en ti. Porque fijar la esperanza en algo que ya ha muerto, si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris. Sí, sí, siempre semillas de amor que en tu alma desde niño la cuide con ilusión, rodeándola de cariño. Y alguien sembró una pasión que acabó lo bonito, pero recogí dolor porque nacieron espinos. Sí, sí, quise cultivar un amor y me he quedado solo. Creo que sembré en tierra mala, no supe sembrar. Pero creo que sembré bien, Dios me lo enseñó todo. Entonces eres tierra mala porque no nació en ti. El amor que yo soñé nunca floreció. El Café sabe mejor, pruébalo. El amor que yo soñé nunca floreció. En ti el amor y muy solo me quedé. Los amantes de las mañanas llenas de energía y diversión. Aquí comienza el Café de la Mañana. Mejor que nunca. En Oriente Estéreo 96.0 FM de 2 a 5 de la mañana. Y en Eurolatina 107.1 FM de 9 a 12 del mediodía. En el Café de la Mañana, de todo y más. La mezcla perfecta de deportes para mantenerte actualizado. Humor, horóscopo y notas curiosas, con la dirección de Freddy Cortés. Prepara tu taza de café y una sonrisa junto a la radio. El café de la mañana te hace compañía. Recomendamos mantener el café de la mañana en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. Bienvenidos. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Hello, hello, hello, hello, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Es tiempo de levantarse y no te has levantado, que ya es un poco tarde y con este solecito pues hay que madrugar, hermano. 9 de la mañana, 5 minutos. 2 de la mañana, 5 minutos. ¿Por qué 2 de la mañana? Para los que apenas llegan a la sintonía, los que no nos han pillado otro día. Originamos desde la 107.1 Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Para la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. 96.0 Oriente Estéreo. Ya son las 2 de la mañana, ¿eh? Allá o se están acostando o se están acostando. Muy buenos días, le decimos a todos aquellos que están con nosotros desde muy temprano, escuchado el devocional, han estado con las noticias y ahora están con nosotros en el café de la mañana. ¿Qué tal, muchachos, chicas y chicos? Hola, ¿cómo amanecieron? Qué alegría tenerlos al otro lado de la 107.1, aquellos que nos escuchan a través de nuestra página web radiolatina.com o nuestra app Radio FM Eurolatina. Buenos días, le decimos a los que van en el autobús, los que van en el Tuvisa, sí señor, los que van en el Bay, los que van también en el transporte particular en sus coches o en el autobús de la empresa. Los que van llegando, los que van saliendo, David Teregasteiz, hola, ¿qué tal? Buenos días. Los que van en el tranvía o los que simplemente caminan por ahí, nos llevan en los cascos y la gente dirá, ¿y esto de qué se ríen, hombre? Sonríale a la vida, que la vida es única. Y gracias al Todopoderoso que nos tiene un día más frente al micrófono para hacer parte de vuestra vida, ¿eh? Seguro que sí. Y chicos y chicas, como decía ahora, de los que están temprano limpiando para que los portales estén bien, para que los bares estén impecables, para que todo esté en punto de inicio. Gracias por estar ahí, porque no solamente nos escuchan ahora, están desde las 4 de la mañana ellos escuchando la mejor programación, esta la de Euro Latina. También tiempo de saludar a todos mis amigos que transportan lo que lleves. No importa. Camiones, los que van en las furgonetas, en cualquier tipo de transporte, que lleven de un lado para otro, pues mira, son bienvenidos y saludados hoy, jueves ya 28, jueves de Pincho Pote. Entonces un abrazo fuerte pues para todos aquellos que están ahí al otro lado escuchándonos y los que andan en el volante, mucho cuidado, muchachos. Hace un día bonito, Hoy hace un día bonito. Creo que no hay ningún tipo de problema para que al final nos encontremos en el camino hoy del Pincho Pote. Un saludo para Fabián, hombre. El hombre ha madrugado a pedir una canción. Un abrazo fuerte para Fabián. Fabián está ahí ya, como diría Carmelita Ford, al pendiente. Y la producción general, ya saben, la hace Nicky DJ, el popular Nicky Cuervo. Ángel DJ, y quien les habla, Freddy Cortés, que le dice gracias por estar ahí. Bienvenidos, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo amaneces? ¿Qué tal este inicio de jueves en un día tan bonito? O sea que se levanta como a las 5 de la mañana, no sé a qué. A ver cantar los pajaritos, va a caer la luna. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenos días, Freddy, muy buenos días. Bien, bien, sí, gracias a Dios, bien, todo marchando fenomenal. Muy buenos días a nuestra audiencia y para ellos, asómate, afuera hay un bello panorama. Buenos días. Para todos, ¿eh? Sí, para todos. Para todos un buen día. Sí, bonito, ¿eh? Sí, sí. Ha amanecido bonito, sí. Sí, sí, sí. Los invito para que aquellas personas que no madrugan tanto, que se no se pierdan esos amaneceres. Son espectaculares, de verdad que sí. ¿Sabe que, por ejemplo, como yo le he dicho aquí varias veces, yo no tengo ningún problema? Para mí, mis la gente de la radio son mis colegas, ¿sí? No son la competencia, no, no, son colegas. Y yo me levanto y para informarme a primera hora, muy temprano que me levanto, yo coloco a los chicos de la cadena SER, Ángeles Barceló, me encanta el tono, el timbre, la personalidad de esa señora, no la conozco. Uh-huh. Porque por ahí, no sé si por el tono tiene que ser una señora ya mayor, sí. pero es que la manera en que maneja el lenguaje, sí, la manera en que maneja los temas, hacen que uno la quiera escuchar, o por lo menos yo la quiero escuchar. Y ellos tienen una sección temprano de los amaneceres, y la gente les escribe cómo amanece. Claro, porque repito, ellos tienen la gran ventaja que arrancan tempranísimo. Sí. Y la gente va escribiendo y manda por WhatsApp el amanecer que le ha tocado. Sí, sí, yo también en mi tiempo también estuve con un programa de la Radio Nacional Española. Y estuve con ellos muy temprano, también hablaban de eso, de amaneceres, muy bonito. Bueno, ahí está. Es genial. Usted de los que madruga. Vale, perfecto. 9 de la mañana, 11 minutos, 2 de la mañana... Con 11 minutos, un saludo para Arturo, el hombre que a esta hora está escuchándonos en el Hotel Restaurante Parador Palacios, que tiene actividad el día 14, creo que sí, el día, a ver, yo ahorita lo miramos. Un saludo para Arturito, que nos está saludando también a esta hora temprano. Arturo, no sé si duerme o apenas llegando, perdón, el jueves 12 de octubre, aquí me llega el... Ya esto está sonando al aire. Festival Multicultural, jueves 12 de octubre, en el Hotel Restaurante Parador Palacio, en la Puebla de Argazón. De 4 a 22 horas, para que usted pueda... Ah, pero es que usted no puede sacar permiso y no hasta las 12. De ahí para las 12 no contamos con usted, hermano. Yo estaba invitándolo para que fuera a ver. Y voy a ir a ver a mis amigos de Cultura Reggae Band, que me encantan, como tocan. De verdad que sí. De modo que un abrazo fuerte para Arturito, que está ahí en sintonía, y nos vamos. Ya vamos a programar, Fabián, tu canción. Esta es Ebro Latina. Bienvenidos a disfrutar del jueves 28, porque este mes ya huele a que ha acabado. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Que si estoy loco. Solamente tú lo sabes. Mira si estoy loco por tu amor, que en lugar de huir de ti, te pido ayuda. Mira si me has hecho enloquecer, que en lugar de aborrecerte, te deseo. Vamos a decirnos la verdad, tú te aprovechas de mí. Y yo te amo. Vamos a decirlo de una vez. ¿Cómo puedes tú ser libre mientras yo soy preso de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso? A lo que ya amor, yo soy preso, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras, y hasta que quieras, amor. si estoy tonto de verdad, que pienso que si obras mal, es culpa mía. Mira si me has hecho no ser yo, que en lugar de hacerte daño, te protejo. Vamos a decirnos la verdad, si te pudiera borrar, te borraría. Vamos a decirlo de una vez, tú me tratas como quieres, porque yo soy preso de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso, de lo que llamas amor. Yo soy preso, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras y hasta que quieras amor. Preso en la cárcel de tus besos. Yo soy preso en la cárcel de tus besos. Preso en la cárcel de tus besos. Me has hecho enloquecer con tu forma de hacer eso. Preso en la cárcel de tus besos. De mi debilidad, tú te aprovechas para hacerme eso. Mientras yo sigo siendo tú. Preso en la cárcel de tus besos. Fui tu amante, solamente fantasía. Café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. En El Café te presentamos. Te presentamos. En El Café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 9 de la mañana con 19 minutos, 2 de la mañana 19 minutos en territorio colombiano, donde llegamos a través de la 96.0 Oriente Estéreo. Y mire, usted dirá, pero a esta hora, ¿por qué da el tiempo, señor? Le estaba contando a Ángel que un amigo iba para hacer una diligencia a Bilbao, y él acostumbrado pues aquí a Vitoria, que sale uno con, por lo menos con una prenda adicional, llámela como la quiera llamar. Y estaba escuchando el café de la mañana, ya se iba a subir al coche y dijimos nosotros aquí, en Bilbao, calor. Sí. Y el hombre se sentó y me dijo, lo pensé y me fui sin nada adicional. ¿Qué tal? Yo pensaba llevar un jersey y una chaqueta. cualquier cosa de ese. Está bien envuelto como una capa de cebolla, entonces, ¿no? Sirve escuchar el estado del tiempo. Sí, sí. Y empezamos entonces el estado del tiempo. Repetimos a toda la gente que nos está escuchando un abrazo fuerte, fuerte. Poco a poco vamos a ir evacuando los saludos correspondientes. E iniciamos con la ciudad de Madrid, Madrid capital. A esta hora tiene 17 grados, totalmente soleado. Probabilidad de precipitaciones el 1%, humedad 73%, viento 2 kilómetros la hora. La mínima será de 14 grados y la máxima será de 29 hoy en Madrid, o sea que va a ser calor en Madrid. Es que el problema de Madrid es que hace un calor seco raro, extraño, pero bueno. Vámonos para Bilbao, en este momento 17 grados en Bilbao, mayormente soleado. Probabilidad de precipitaciones el 1%, humedad 90%, viento 0 kilómetros. La mínima será de 16 y la máxima de 31 grados hoy en Bilbao. 31. Nos quedamos aquí en Vitoria-Gasteiz. En este momento tenemos 11 graditos. Probabilidad de precipitaciones el 1%. O sea, hoy hay pincho pote sin agua. ¡Qué bien, hombre! Viento 0 kilómetros la hora. Humedad 92. Esperemos no cambie. Hoy el día va a estar totalmente soleado. La mínima. Estamos en la mínima, mi estimado Ángel. 11. Sí, sí. Y la máxima va a ser 31. Fíjate todo el cambio que tiene. Uy, Dios santo, pero hoy el muñequito totalmente soleado, o sea, hoy no hay probabilidades de lluvia, menos mal. Porque y es que, sol, mucho sol. Hombre, un pichopote como la otra vez que cayó esa tormenta, que cayó los famosos granizos, granizos, bolas. Rompió las bolas que rompió. No, pero no las bolas de los ascendidos, ¿no? No, esas no. Los bolonchones esos que cayeron de... Sí, abollando coches y todo. Coches y demás, sí. 9:21. Y saltamos el charco 2 de la mañana con 21 minutos para decir cómo amanece Santiago de Cali. Uy, tiene muñequito hoy de lluvia. Ah, bueno, fresquito. Bueno, pero en este momento 24 graditos tenemos, sí. Pero la probabilidad de precipitaciones está altísima, 71%, humedad 88%, vientos 8 kilómetros por hora, lluvia con tormenta eléctrica leve hoy en Cali. Máximo 32, mínimo ya pasamos 22 grados, máximo 32. Bueno, allá el calor no hace tregua, pero el aguacero es donde lo fastidia a uno. Allá esos aguaceros son enormes. Sí, sí, te echan unos chaparrones grandísimos. Enormes, sí. Y nos dice don Arturito que en el hotel-restaurante Parador Palacio, él tiene sol contratado, de modo que él tiene ahí siempre buen tiempo para ir y disfrutarlo. 9 de la mañana 22, 2 de la mañana 22 minutos, ya regresamos, este es el café de la mañana. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Y ahí está el tema que nos pedía Fabián tempranito, 9:23, aquí está desde la República Dominicana, Raúl Rosendo, Lady Laura. Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo, y a la hora que estoy afligido volverte a ver, de pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa, que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir. Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo. Aprovecha tu tiempo, tú eres aún chiquillo. A pesar la distancia y el tiempo, no puedo olvidar tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura. Hazme dormir, Lady Laura. Un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura. Cuéntame un cuento, Lady Laura. Un beso otra vez, Lady Laura. Cuando a veces me siento perdido durante la noche, el café sabe con mejor, problemas pruébalo. Que son de la gente mayor, con la mano apretando mi hombro, seguro dirías, ya verás que mañana las cosas te salen mejor. Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo, el pequeño que tú todavía veces te abrazo y te beso en silencio entendido. Me dices aquello que yo necesito saber. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura. Cuéntame un cuento, Lady Laura. Un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura. Hazme dormir, Lady Laura. Un beso otra vez, Lady Laura. Salsa es lo que hago. Llegaba a mi casa llorando, las lágrimas me secaban, como mi hermano el Mayimbe. ¡Eso! Sansa es lo que hay. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Alertan sobre el riesgo de desabastecimiento de insumos médicos por las dificultades para importar. Las cámaras empresariales del sector piden que se vuelva al sistema que regía hasta mayo, cuando se autorizaban importaciones en un plazo de 48 horas. Según los empresarios, hay dificultades en el abastecimiento de reactivos de diagnóstico, productos médicos, insumos, instrumentos, repuestos y materia prima necesarios para el funcionamiento de laboratorios de análisis clínicos, hospitales, clínicas, sanatorios y otros establecimientos de salud en todo el país. Internacionales. Filipinas y Estados Unidos van a realizar ejercicios militares conjuntos ante las amenazas del régimen chino en el mar meridional. En las maniobras también van a participar las armadas de Japón, Australia, Canadá, Reino Unido y Francia. Mientras que Nueva Zelanda e Indonesia van a enviar observadores. Deportes. Posible nuevo destino del Papu Gómez. Llegaría a un club de Italia por la lesión que sufrió un jugador clave. Durante los últimos meses varias veces se lo vinculó con el Monza de la Serie A de Italia, pero esa oportunidad había quedado atrás cuando el presidente de la institución confirmó que se quedarían con el plantel hasta enero. Sin embargo, hace unos días todo cambió. Gianluca Caprari, una de las figuras del equipo, se rompió los ligamentos de su rodilla y quedó descartado, al menos, por el resto del año. Espectáculos. Para ver en cines After para siempre. La quinta y última entrega de la franquicia ve la culminación emocional del eterno romance de Hardin y Tessa. Para una pareja que ha vivido todo, solo queda una pregunta. ¿Cómo terminarán? ¿Qué pasará después de todo? En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Sobre el nivel del mar, aquí más incienso gigante, mi voz te va a cantar. Por intrincada que estés, con toda tu frondosidad, siendo usted el pulmón del planeta, ¿por qué te hacen llorar? Prepárate, prepara tu banda, que vienen a derribarte con armas los hombres malos. Le sucede al Amazonas y a todos los bosques del mundo que lo quieren derribar. Nadie, nadie los vuelve a sembrar. A ti, a ti, a ti, a ti, naturaleza, que te quieren destruir. Yo siempre estaré a tu lado a vencer al hombre malo. Para proteger la paz de verde, que es la esperanza de vida. Hombres malos, tierra, el abuso indiscriminado, buscando hombres riqueza. Malos, hombres malos, se pierde el aire puro. Hombres malos, así que eso es andar. Hombres malos. Buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Bueno, hablando de clasificados, ya tenemos que sacar el clasificado del peluquero y de la manicurista porque, ok. Ya contactaron. Ya contactaron. Ah, qué bien. Okay. Qué bueno, mira. ¿Usted es de Pitico? Sí, mensajes. Dios santo, yo estaba, pero esto donde es, yo decía, pero ¿qué? Yo tengo aquí la recepción. Y... envían mensajes, mira, fíjate. Sí, preguntando. Así sea, bueno. ¿Qué, cuál es el tema? Bueno, entonces estábamos diciendo que ya han cogido a una chica para el menester de la del manicure, entonces lo bajamos de la tabla de anuncios. Si usted tiene algo que vender, si usted tiene algo para anunciar su trabajo, ofrecer sus servicios, con mucho gusto aquí en el tablero de anuncios, todos los días en el café de la mañana, nosotros le podemos decir qué hay, cuáles son las perspectivas. Por ejemplo, mire, antes de venir con el horóscopo, se vende apartamento en el sur de Cali, sector de Bochalema, ¿sí? Unidad residencial, el Nogal tiene piscina, parqueadero propio, gimnasio, salón social, excelente ubicación y transporte normal, o sea, constante, porque a pesar de que los que conocen Cali o Bochalema quedan en el sur, ya hay muchísimo transporte para allá. A ver, atención, los que quieran o están interesados en el apartamento del sur de Cali, repito, tiene piscina, parqueadero propio, gimnasio, salón social, ¿está bien, no, Ángel? Sí, está bien. A ver, tienen que colocar el +33, que es el indicativo, 077-091-4597. Repito, 077-091-4597 con el +33 para que usted pregunte cuánto cuesta ese apartamento. Yo vi las fotos, muy bonito. Sí, mandaron muy grande. Foto y todo, sí, señor. Sí, bueno. Sí. Está. ¿Qué pasó aquí? No sé. ¿Y esto qué fue? Algo tuyo. A ver. ¿Qué me estabas diciendo a mí? Todo puede, oiga, ocurrir. Mira, aquí... Se disparó esto solo. Me estaban diciendo aquí que me habían enviado un mensajito. Mira, me están diciendo... Se ríen y dicen... ¿Qué dice mi horóscopo hoy? Dice, ya vamos para allá. Estamos en ello. Ya hemos afinado todo, ya hemos calculado los astros. El sistema planetario está en regla. Vamos a ver. Las bolas están Luji, ¿no? Sí. Jeffrey, que está esperando allí el horóscopo, su horóscopo. Bueno, 9:37, vamos entonces con el primer bloque del horóscopo. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Don Ángel, lo escucha, bueno, atentamente. Comenzamos nosotros con los primeros cuatro horóscopos del día y vamos con Aries. Aries. Hoy puede ser un día afortunado para ti, pero procura usar método diplomático. A veces se consigue mucho más que una gota de miel que con las más terribles amenazas. En cualquier caso, hoy no te serán necesarias, ya que la habilidad y la astucia van a lograr mucho más que la fuerza bruta. Escucha a tu intuición. Eso es cierto, ¿eh? Sí. Un por favor es... es más contundente en ocasiones, dependiendo también quién es el receptor, ¿no? Sí. Dependiendo quién es el receptor de la información que le demos. ¡Hágame! ¡Venga! ¡Tira! Sí, eso es cierto, es verdad. Sí, las cosas se pueden decir caballo, de otra caballo. Forma. Se pueden decir de otra forma, sí. Nos vamos con Tauro. Tauro. Se acerca una renovación en tu vida íntima y las personas que no te convengan o que solo sean una carga para ti tienen que salir o apartarse de tu vida. Y este proceso va a tener su comienzo en estos días o incluso hoy mismo. No te inquietes porque lo que en principio parece malo, luego terminará siendo una suerte para ti. Hay que apartarse de esas malas compañías, tal vez. ¡Fuera de retro! Vámonos con Géminis. Géminis. No te obstines en un determinado camino o una determinada solución. Puede haber otros muchos que también te llevarán a donde te interesa, incluso mucho mejor o con mucha más rapidez. Eres flexible y te adaptas a todo, excepto cuando entran en juego emociones y sentimientos, pero debes soltar lo que no te conviene. Los amarres no sirven para nada. No. Sí, sí. Muchas veces usted lo compra como bueno y tiene que terminar como malo. Sí, a veces. Usted inicia como enamorado y luego termina acosado. Ah, eso sí. Etcétera, y muchos ejemplos, ¿no? Uh-huh. El último, ¿cuál es el último de este bloque? Nos vamos con Cáncer. Cáncer. Hoy la posición de la luna va a ser muy favorable para ti. Oye, lo de Cáncer tiene la luna encima hoy, Dios santo. Qué bueno, vea, Cáncer. La luna. Hoy la posición de la luna va a ser muy favorable para ti y te aportará una inspiración e intuición muy acertada, lo que irá acompañado de un estado de ánimo bastante más constructivo. Por ello, todo indica que va a ser un buen día para ti, sobre todo en lo que se refiere al trabajo y los asuntos materiales en general. Muy bien, ahí están los primeros cuatro, ¿no? Sí, esto es el primer bloque del primer horóscopo de la mañana, aquí en el Café de la Mañana. Compras, buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. Entre las redes de tu amor, me enseñaste a vivir una ilusión. Llegué a depender de ti. Sí, en cada espacio de mi vida estabas tú. Eras el ángel que me hacía sonreír, el símbolo mágico de mi existir. Creí ser el dueño de tu corazón. Solo fui el blanco de tu diversión, a quien manejabas a tu manera. Perdí esta batalla, pero no la guerra. Ya me liberé de tu falso amor. Te confieso que puedo vivir sin ti. No extraño tu piel, tampoco tu calor. Aprendí a no depender de ti. Por fin te olvidé. Punto final, le di a esta bendita página. No te quiero ver. Bendita página, no te quiero ver. día comienza con un buen café. El café de la mañana. Oiga, esta canción cayó como anillo al dedo porque estaba hablando que lo que no sirve estorba que se vaya. Dice aquí Zacarías Ferreira que por fin. Que por fin se fue, se acabó. Cayó, pero perfecta. 9 de la mañana con 45 minutos, 2 de la mañana 45 minutos. Si no has desayunado todavía y estás por los lados de el centro, por ahí cerca, por el Parque del Norte, pues mira, no lo dudes, pásate por La Trampa. En La Trampa encuentras desayunos y si eres estudiante, obviamente tienes un descuento especial. A ver si Darwin nos dice qué tiene hoy de pincho pote en La Trampa. Oye, es que, ¿por qué pregunto? Porque en La Trampa el pincho pote es variado. Sí, sí, la otra vez habían alita, perritos, y perros. Sí, entonces ellos van cambiando, entonces, para que la gente siempre pase y encuentre un producto nuevo. Que vayan degustando. ¿No? Sí. Bueno. Entonces, Darwin, que nos diga qué tiene hoy de pincho pote la gente de La Trampa. Y ya saben que en La Trampa además está el Festival de la Salsa para las Empanadas. ¡Qué delicia! Hay que ir a probar. Sí, sí. Seguir empanada probando. Primero, empanadas bacanísimas. Grandes, con buena carne. No son del Vaticano, o sea, solo papa, no tienen carne. Y luego, lo que los hace más rica es la salsa. Sí, vayan. Tártara. Vayan porque se enganchan. Muy rico. Sí, sí, sí. Alioli, el ají normal, el que usted que viene ahí con las maticas y todo. Sí. A eso súmele que también tiene la gran novedad que es salsa de ensalada. Sí. Vaya prueba, yo le digo, pásate entonces por La Trampa para que desayunes a buen precio a esta hora de la mañana. Zumos naturales, los mejores cócteles, todo en tu bar La Trampa, que te atiende de lunes a viernes desde las 9:30 de la mañana, con pinchos y desayunos con precios especiales para estudiantes. Sábados y domingos desde las 16 horas, para jugar al sapo o rana, ajedrez, dominó, el mejor ambiente familiar, picoteo latino, y no dejes de pedir la especialidad de la casa, la super picada. Jueves y viernes de pincho pote variado. Resérvalo para tus reuniones sociales. 605-18-7141. 605-18-7141. Y cae en La Trampa. Calle San Ignacio de Loyola 19. Y no nos va a pasar. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Me va a acompañar o no? Sí, vamos a ir, pero hay que cuadrar jueves, bien. Jueves 12 de octubre, punte ahí, pues, saque permiso. Vale, sí, claro. Mire, todo el tiempo que tienen para que saque un permiso. Es que cuando uno tiene que pagar por dos aduanas es muy berraco. No. Jueves 12 de octubre, Festival Multicultural en Hotel Restaurante Parador Palacio. Además, usted sabe que Arturito lo atiende a uno buenísimo, porque usted estuvo ya con nosotros el día que estuvimos con Fulanito. Con Fulanito, claro. Claro, usted ya conoce el Hotel Restaurante Palacios ahí en la Puebla. De Argarzón, ¿no? Sí, de Argarzón, sí, señor. Y va a estar nada menos que Equinati Dream. Va a estar Julio César. Y eso sí, yo me voy a deleitar con Cultura Reggae Band. Oh, qué bien. Es que son buenísimos. Genial. Yo los sigo, ¿eh? Sí, qué bien. A Cultura Reggae Band hace muchísimos años. Más, de hecho, hemos hecho eventos solo de reggae. Qué bien, qué rico el ritmo. No, es bacanísimo, lo tocan buenísimo. Cultura Reggae Band. Estará, entonces no olvide, jueves 12 de octubre, Festival Multicultural en el Hotel Restaurante Parador Palacio. Festival Multicultural, jueves 12 de octubre, Hotel Restaurante Palacios, La Puebla de Argazón, de 16 a 22 horas, Equinati Dream, Blackie by Galaxy DJ, Julio César, Cultura Reggae Band, Hotel Restaurante Palacios, La Puebla de Argazón, Treviño. Te trae el Festival Multicultural este jueves 12 de octubre. Entrada totalmente gratis. Música.

perder la cordura, pero aquí me mantengo. Caminando en una cuerda y viendo el precipicio. Tú eres la causa de todos mis delirios. Ya sé que te toca, dile que no la envidio, porque ya no me duele lo que quemaba ahora es tibio. Recuerdo que le hablaba a la luna y le pedí al sol que por favor me devolviera mi primer amor. Aquella noche sin sueño me hice amiga del alcohol, pero no era pa' olvidarte, era pa' evitar el dolor. Y viraste, pero se fue el barco y tú solo las boté con todo y el marco. Desde que lo hice, lo que era negro y blanco fue cogiendo color. Y por eso te recalco que se te hizo tarde. Hace rato se fue el barco y tú solo las boté con todo y el marco. Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto. Y si fácil me caí, más fácil me levanto. Y el pajarito vuela, vete, vuela muy alto. Y viraste, pero se fue el barco y tú solo las boté con todo y el marco. Desde que lo hice, lo que era negro y blanco fue cogiendo color. Y por eso te recalco que se te hizo tarde. Hace rato se fue el barco y tú solo las boté con todo y el marco. Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto. Y si fácil me caí, más fácil me levanto. Empleo. Alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Bueno, nos quedan 3 minutos para terminar nuestra primera hora de programa en El Café de la Mañana. Son las 2:57 de la mañana, 57 minutos en territorio colombiano, donde originamos para la 96.0 Oriente Estéreo. Bueno, usted ya estaba hablando del café, pero no terminó. Sí, ayer estábamos hablando acerca de las curiosidades del café a nivel mundial, pero hoy te tengo los beneficios de tomar café. Hágale, papá. Eso sí. A tumbar a los médicos chichipatos que mandan, casi al niño que pone tanto, se pone nervioso. Dice, yo no tomo café porque no puedo dormir. Yo tomo café, pero tomo café poquito, pero tomo café. Yo, me gusta. Explique. Sí, sí. Dice, diversos estudios confirman que el café tiene muchos beneficios, vea que sí, que van más allá de las propiedades energéticas de la cafeína. Aquí vamos a contar algunos, entonces son beneficios de tomar café para la salud. Primero, tiene una alta concentración de antioxidantes. Exacto. Son vitaminas y minerales que se pueden encontrar de forma natural en diversos alimentos. Nos ayudan a retrasar el envejecimiento de células y tejidos, así como a regenerarlos, previniendo así una gran cantidad de enfermedades, muchas de ellas relacionadas con el corazón y el cerebro. Los granos de café tienen una alta concentración de antioxidantes, más que muchas otras infusiones y alimentos. Yo por eso café, mijo, café. O sea que el que toma café... No estamos oxidados. No estamos oxidados. Más jóvenes, sentimos más jóvenes. Estimula el cerebro. La propiedad más conocida del café es que puede aportarnos energía, pero en realidad lo que hace la cafeína es estimular ciertas zonas del cerebro que activan las funciones cognitivas, mejoran la memoria y la forma en la que procesamos la información. Por esta razón nos sentimos más activos y somos capaces de tener un mejor rendimiento en las actividades diarias. Para aprovechar estos beneficios es bueno tomar una taza de café al despertarse. Así comenzamos el día con buena energía. Sí, pero la gente, ah, mira, está mandando café, está como una motoneta vieja ahí, ¿no? Ay, uno Ay, hay que tomar cafecito. Yo, mire, yo le digo con sinceridad, yo no puedo comer ni tomar nada antes del café. Si yo como algo antes del café o tomo algo antes del café, paso mala mañana. Me duele el estómago, me duele la cabeza, todo. Sí. Alguien, es que ya está adicto al café. No. Es que son verdad. Costumbres. Usted acostumbra su cuerpo como usted le venga en gana y ya está. Y ya está, diviértase, rico. Relájese un ratico. Mira lo que estabas diciendo tú ahora. Dice, mejora el rendimiento físico. Ahí está. Así como la cafeína puede estimular las funciones cognitivas, también tiene la capacidad de intervenir en el sistema nervioso, haciendo que el cansancio tarde en aparecer, lo que permite tener un mejor rendimiento al momento de hacer ejercicio físico. Esta es la razón por la cual algunas bebidas deportivas contienen cafeína. Exacto, sí. No piensa que es para doparse, no, es que estimula el rendimiento. Aunque a nivel personal yo prefiero más bien tomarme un cafecito que no una de esas bebidas energéticas. No, yo prefiero el cafecito y no trotar ni nada de vainas. Yo prefiero gastar la energía en otras cosas. Vea, acelera la pérdida de peso. Pero sin azúcar. Sin azúcar, eso. Tomar café tiene la capacidad de acelerar el proceso metabólico de quema de grasas llamado termogénesis. Combinado con una dieta baja en calorías y ejercicio, tomar café contribuirá en tu proceso de pérdida de peso y te ayudará a estar en mejor estado físico. Bueno, señores, bondades del café. Para los que no toman café, se lo pierden. Imagínense, uno preferir que un colacao, una cosa espesa, redulce. Que hay quienes le siguen echando azúcar encima de eso, seguro. ¿Al colacao? Al colacao, yo he visto. ¿En serio? Seguro que sí, eso es malísimo. Mira, hablando de esos temas de noche, de los que ya sabemos.